Vamos, como les decíamos, con el primer encuentro con la actualidad local, vamos a referirnos a novedades en distintas áreas de gestión del ayuntamiento, como puedan ser tanto comercio en estas fiestas navideñas, como, por ejemplo, en la Escuela Municipal de Música o el área del Mayor. Como saben, son distintas concejalías, responsabilidad de Remedios Trujillo, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Rebe, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues todo ello, además en una jornada en la que se celebra el famoso Black Friday, que un poco nos inunda por todas partes en cuanto a promociones comerciales y demás. Y en ese sentido, bueno, pues simplemente a apuntar lo que comentábamos en su momento, ¿no? Que también la Delegación de Comercio colabora con lo que es el bueno, pues la ACU, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, en la puesta en marcha de una campaña en la que están participando diferentes comercios. Sí, ya como tú bien has dicho, hoy ha dado comienzo la campaña de Black Friday, bueno, Viernes Negro, traducido aquí a nuestro español, que como tú bien sabes viene un poco derivado de los americanos. Uh-huh. Y claro, nosotros pues hemos querido apoyar en este caso a ACU con la cartelería y con la cuña publicitaria que se ha puesto en Radio Ubrique para un apoyo al comercio ubriqueño. Uh-huh. Pues es una de las iniciativas las que colabora, como decimos, comercio, que también, ¿no?, para la promoción de lo que son los establecimientos comerciales de nuestra localidad, pues en estas fiestas navideñas, además, y eso contribuye, ¿no?, a lo que es el turismo, las visitas a cualquier población. Bueno, pues también se fomenta lo que es el adorno, la decoración de escaparates, ¿no? Sí, a partir del día 1 va a dar comienzo la inscripción a todos los comercios que quieran participar en esta campaña, que como bien te he dicho, comienza desde el día 1 la inscripción hasta el día 16 de diciembre. Y que consta, pues mira, el tema es que deberán estar relacionados, como tú has dicho bien, con la Navidad, y que la decoración tiene que ser relacionado con los productos propios de cada establecimiento, y se valorarán pues la creatividad, la iluminación, composición, y a ver, como te he dicho, pues del 1 al 16, y terminará será el veredicto el día 27 de diciembre. Uh-huh. Y los premios se darán tras el Roscón de Reyes, una vez que termine el roscón, que serán tres premios, que son de costa de un mes de publicidad gratuita en nuestra radio municipal de Radio Ubrique. Sí, sí, ese sería el primer premio. ¿Sería un total de tres premios? Sí. Sí, los premios son tres premios, a los tres escaparates más valorados por el jurado, que consiste en un mes de publicación gratuita en la emisora municipal de Radio Ubrique, que es la nuestra, claro, y además una placa conmemorativa. Pues al igual, ¿no?, que en ediciones anteriores, por tanto, la colaboración del ayuntamiento y esta casa, Radio Ubrique, bueno, pues en el fomento de lo que son los comercios locales. Claro. Y tendrán, bueno, pues ese premio en el arranque de año, bueno, pues uh-huh, una vez que pasen estas fiestas navideñas. Como decimos, una forma además de promover el turismo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, ¿no?, en ciudades como Vigo, en Madrid, donde existe una apuesta, bueno, también en otros lugares más cercanos, Málaga, Sevilla, la iluminación, la decoración navideña, al final es un factor de atracción de visitantes y de fomento del comercio, ¿no? Claro, y además, como nosotros tenemos nuestros artículos son totalmente diferentes a otras partes de las ciudades y cosas de esas. Tú imagínate un escaparate que decorado con artículos de piel, pero que puede darle mucha visibilidad, mucha vistosidad. Uh-huh. Y, hombre, yo creo que le va a dar la iluminación, lo que como te he dicho, la creatividad que tiene, las composiciones que hace la persona, pues le da un toque, aparte de navideño, pues bonito, que es nuestro pueblo bonito, vamos, que esté. Sí, que en estas fiestas además. Claro, bueno, decirte, sí, claro. Tenga en este ambiente, que es lo que pega, que te enganche, bueno, no enganche, pero sí que te atraiga a la gente a entrar a esos comercios, a visitarlos por lo menos. Uh-huh. Y sí, a comprar menos. Pues de una manera, como decimos, esos comercios participantes van a estar colaborando con el municipio en general, decorar, ¿no?, las calles de con sus propios establecimientos, y además, ¿no?, mirando por ellos mismos, está claro, ¿no?, que un buen escaparate al final es un motivo de atracción, como decías, ¿no?, y bueno, pues en eso queréis colaborar también, ¿no?, que se queden las compras aquí en Ubrique, ¿no? Claro, hombre, se queden aquí en Ubrique, que la gente participe, y además que, hombre, una, como te he dicho, una, que esté tu pueblo así con esa iluminación, esa, que esté bonito, que te atraiga, como hemos comentado antes, y además puedes colaborar con los comercios, pues que es lo importante, que el dinero se quede aquí en nuestra localidad, que la gente invierta y que compren, y que nuestros comerciantes están abiertos a toda, a, hombre, a la gente, que yo, a mí me gustaría que la gente se implicara un poquito más, bueno, todo el mundo en general, no la gente, porque nosotros mismos, que también solemos hacer, y hombre, sí que es verdad que tienen que tener sus bases estos comercios, de cómo va este concurso de escaparate, tú sabes, ¿no?, que tienen que estar hasta después de Reyes, y con la iluminación y todo eso, pues para ellos también es, hombre, que es un gratificante para los comerciantes, que nuestros ubriqueños pues compren en nuestra localidad. Ya decimos que es un esfuerzo, podemos decir, para los comercios, pero que en realidad es lo habitual, ¿no?, en estas fechas, que decoren sus escaparates, que colaboran, claro, con la localidad, y a su vez, bueno, pues es una llamada de atención para que ellos mismos puedan realizar esas ventas. Así sí, que, bueno, pues ahí están esos premios, como decimos, y por tanto, sí, desde el próximo día 1 y hasta el 16, todo aquel, sí, comercio que quiera, pues puede inscribirse, ¿no? Sí, se pueden escribir en la Oficina Municipal de Turismo o envía un correo electrónico a comercio@ayuntamientodeubrique.es o llamar al 956-46-4900. Ya como cada uno desee, pues tiene estas tres posibilidades. Y a partir de ahí, bueno, pues tendrían que seguir los plazos que establecen las bases, ¿no? Digo, de la, sí, decoración, ya, y que permanezca esa decoración hasta ya después de Reyes. Sí, la base es esa, que todo comercio participante se comprometa a iluminar su escaparate desde el momento de su inscripción hasta el día 6 de enero. Como bien te he dicho antes, comenzará el día 1 al 16, el veredicto se dará el día 27, y también decir que los escaparates deberán estar iluminados como mínimo hasta las 9 de la noche, uh-huh, ya que el jurado en este caso podrá pasar cualquier hora del día y ver cómo está valorado, cómo es el escaparate, lo que es el escaparate. Uh-huh. Y eso sí, lo que te he dicho, hasta las 9 de la noche, y esas son las bases del concurso. Vamos, que el jurado está compuesto por particulares y miembros de distintos colectivos de nuestra localidad, lo de los tres premios que te comunica también, que es a los escaparates más valorados por el jurado, pues que costarán de publicidad, como te acabo de mencionar, en la radio municipal nuestra, en este caso de vosotros, en donde te encuentras tú, y que el fallo de jurado será el 27, se entregará después de Roscón, y la participación de este concurso supone la aceptación de todos los presentes, las bases a la que decide el jurado, y que claro que la decisión es inapelable, que no es que sea una cosa... Uh-huh. Pues todo esto ya decimos en torno a lo que es este concurso de escaparates, que es una tradición ya, sin duda, dentro de lo que es el ámbito comercial en estas fiestas navideñas, pero hay más iniciativas que van a llegar también, ¿no?, las próximas semanas, como es, bueno, pues esa campaña Gracias por elegir Ubrique, ¿no? Sí, Gracias por elegir Ubrique, también es una campaña que conjunto con nuestra delegación de creatividad, pues hemos compartido, y qué cosa, a ver, todas las personas que hagan en nuestra localidad una compra, pues tendrán la opción de poder echar en la oficina de turismo un folletito o lo que sea, para entrar dentro de un sorteo que también, sí, se realizará, montón de costará de como un premio de 150 euros y podrán ser canjeados en todo lo que es comercio, pero de todo de nuestra localidad. Da igual que si quieres una perfumería, si te quieres comprar un paraguas o cualquier cosa, que puede canjearlo, como si te quieres comprar una cartera en cualquier comercio en nuestra localidad. No tiene que ser específico en uno, sino que puede ser en varios comercios, que bien lo quiera. Un comercio que está abierto para ubriqueños y gente que venga de fuera, en general. Sí, en general. Sí, pues sí. Creo que vamos a hacerlo en general y para darle también agradecer a las personas que vengan de afuera, que son muchas las que vuelven otra vez y vuelven a comprar el ubrique, pero vamos, que en general sí. Además decirte que el folleto, el trístico que vamos a hacer conjunto, como te he dicho, con nuestro delegación de creatividad, pues vamos a hacer lo que es la portada, es igual que el cartel, los carteles, que la cartelería que vamos a poner en los comercios, y la parte trasera pues va a ser todo lo que va a ser los eventos que hay en esta Navidad, tanto el Belén viviente como el concurso de escaparate, el rosco, el cartero, todo lo que viene relacionado con temas navideños, para darle un poco también de visibilidad a las personas que vengan de afuera, que vean lo que en nuestra localidad se va a celebrar durante esta jornada, este jornada navideña, esta jornada. Pues todo ello dentro de la campaña Gracias por elegir Ubrique, en el que puede participar cualquier persona, en definitiva, que realice compras, ¿no?, en nuestra localidad. Claro. Presentando su debido ticket. Sí, sí. Compra en la oficina de turismo, podrá participar en el sorteo, que se celebra ya después de, creo que después de Reyes. No te voy a decir el día, porque voy a meter la pata, así que creo que va a finales de Reyes. Pues se realizará ese sorteo de 150 euros para canjear en establecimientos comerciales de nuestra localidad. Y como decías, aparte de la propia cartelería, ¿no?, de Gracias por elegir Ubrique, bueno, pues también esa novedad, ¿no?, de ese tríptico con el propio cartel, la propia referencia, pero también esa programación navideña, ¿no? Sí, pues está muy interesante porque, hombre, el que venga de afuera, tú pones Gracias por elegir Ubrique, es muy bonito, pero que sepan la gente también que informar a las personas de todas las actividades que se van a hacer, o todos los eventos, perdón, en este caso, de lo que se va a hacer en nuestra localidad, pues un poco para que también estén informados, y lo mismo tiene atracción, porque como te he dicho, lo mismo que lo de escaparate, que las personas que vengan de afuera, de escaparate no, pero si el roscón, si el cartero, lo que es el Belén viviente, pues todas esas actividades que están relacionadas con la Navidad, pues que tengan constancia de lo que se va a hacer aquí en nuestra localidad, y lo mismo le interesa y vuelven otra vez. Pues interesante siempre, ¿no? Cuando hablamos de comercio va muy ligado también al ámbito turístico, y en ese sentido, bueno, pues ese tríptico, e incluso, ¿no?, para los ubriqueños, la verdad es que viene muy bien el recordatorio de los distintos eventos, los días, las horas, la verdad es que viene también bastante bien, ¿no? Sí, claro, sabes que Ubrique está muy activo y muchas veces no nos acordamos de todas las cosas que tenemos. Pues todo ello en torno a esa nueva edición de la campaña Gracias por elegir Ubrique, que entrará en funcionamiento en unos días, ¿no? Sí, ahora después de lo que es en el puente, sobre el puente del día 6, comenzará comienzo de la campaña. Recordemos que también durante el puente se pone, por cierto, en funcionamiento lo que es el alumbrado extraordinario de navideño, así que bueno, un poco entre todo, ¿no?, se va, porque también el concurso de escaparates, que ya los comercios también, los participantes, pues lo engalanarán, así que entre todo se va sumando para crear ese ambiente navideño. Claro, así que te incita a comprar tú sabes, este navideño, como no sé, da una sensación de que incita a las personas a comprar, y si en nuestra localidad mejor, además. Habrá que colaborar con nuestros comercios ubriqueños. Claro que sí. Y ponerlo en alza. Pues son dos de las iniciativas destacadas para las próximas fechas, ya decimos, dentro del ámbito de comercio. Y dentro de este marco de actividades, de eventos navideños, por cierto, ¿no?, recordar como delegada municipal también del Mayor Remé, que entre los talleres, ¿no?, que se están desarrollando, ese taller de, de Belénes, que, bueno, pues además creo que va a haber una exposición, ¿no? Sí, todavía no, es verdad, todavía no está terminada porque es muy elaboroso, como te dije la otra vez. Entonces son varias semanas, son como 4 o 5 semanas y todavía no la han terminado. Entonces, una vez que ya hayan terminado lo que son estas casas que han estado haciendo, pues creo que vamos a hacer, bueno, creo no, haremos una exposición para que vean la gente lo que han hecho nuestros mayores en este taller. Que, como bien te dije, quiero agradecer a Mari Carmen pues su labor de implantar este taller gratuitamente. Pues eso en cuanto al mayor y también relacionado con lo que son estas fiestas navideñas. Más todavía porque dentro de lo que es la Escuela Municipal de Música, también responsabilidad de REME, como suele ser habitual, ¿no? Cuando termina un trimestre, pues hay audiciones y también ya es tradicional ese concierto de Navidad. Sí, las audiciones comenzarán el día 16, 17 y 18, a los diferentes ciclos de alumnos, el primer grado, segundo grado, tú sabes, y el cuarto grado se implantarán los pequeños en lo que son las aulas y los mayores de cuarto grado pues se lo realizarán en el FATO. Y el concierto, como tú dices, de Navidad, pues sí, será el día 20 de ese mes de diciembre. Pues también a apuntarnos esas fechas, lo iremos recordando evidentemente a medida que se vayan acercando estos eventos, pero quedan ahí también esas citas. Parece increíble, pero bueno, ya estamos metidos en diciembre y bueno, pues estamos repasando todas estas citas de final de año que van a girar en torno a lo que son estas fiestas navideñas. Pues, Reme, no sé si hay algo más que apuntar, es un esbozo, ¿no? Podemos decir de lo que llega en estas próximas semanas a través de esas distintas delegaciones. Nada más que añadirte porque ya bastantes actividades y bastantes eventos que tenemos durante este mes, gracias a todo el mundo también por la participación, colaboración y entonces ya no tengo más nada más que sobre añadir. Que invitar ya a participar. Tenemos, ¿no? Con lo que tenemos nuestro ubriqueño, creo que estamos bien. A disfrutar y a participar en todos estos eventos. Sí, sobre todo a disfrutar de la Navidad y de todas las actividades y las cosas que vengan durante este mes. Pues nos vamos a quedar aquí con esas distintas iniciativas, recordamos, concurso de escaparates, la campaña Gracias por elegir Ubrique dentro del ámbito comercial, iniciativas en las que colabora la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique y que queríamos destacar entre otra serie de apuntes, como han podido comprobar. Nos quedamos aquí agradeciendo, como siempre, la colaboración, la información por parte de Remedios Trujillo, delegada municipal del Mayor de Comercio y de la Escuela Municipal de Música. Reme, como siempre, muchas gracias. A ti, Juan Carlos.